Claro, si se terceriza, que sea a una cooperativa, a una empresa de este mercado interno que vos nombrabas, a una fábrica de producción nacional y no a estos capitales extranjeros que quizás vienen, invierten algo, se llevan mucho más y después no nos queda nada. Marcos, Gustavo, los invitamos a escuchar un poco de música y a seguir charlando en el estudio de Radionauta. Suena, que si no me equivoco, un tema que pidió usted, suena a Quilapayún, que la tortilla se vuelva. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Nos informamos con De Mañana es Mejor. Y continuamos en De Mañana es Mejor, continuamos con la entrevista que estamos realizando aquí en el estudio de Radionauta. Estamos con Gustavo Osman, consejero de la Cooperativa Industrial Textil Argentina, y con Marcos Silveira, él es socio gerente de dicha cooperativa. Cooperativa que fue recuperada en el año 1952 y recién Marcos hacía un raconto de todas las crisis que habían pasado, la dictadura, la hiperinflación, la tablita de esta dictadura que hablábamos recién, y también de la década de los 90, la crisis del 2001, y hoy tienen que afrontar no solo la apertura de las importaciones, sino también los tarifazos, y hablábamos fuera de micrófono que a quién se le puede reclamar, a quién uno le hace el pedido cuando llega una factura de gas con un 400 o un 500% de aumento, y uno dice, ¿a quién le doy la plata? Si al gas, a la luz, al agua, y obviamente que uno prioriza a los trabajadores y la producción, pero cada vez se hace más difícil. ¿A dónde se puede llevar este reclamo? ¿A quién le decimos, somos una fábrica, una cooperativa, no podemos afrontar estos gastos? Bueno, nosotros creemos que el Estado debemos pasar a ser nosotros definitivamente, activando la agenda de los temas que nos interesa, porque la verdad que acá la economía social hoy forma parte de lo que sería la tercera parte de la población argentina, que de alguna manera con la globalización también dio lugar a que la autogestión, las empresas recuperadas, las pequeñas y medianas empresas, la economía informal, que hoy ronda el 50% en la Argentina, son las que no tienen esa valla de contención de las paritarias, que no tienen esa valla de contención de la visibilidad de la ley respecto a los derechos de los trabajadores, sino que nos manejamos en un mar de incertidumbres, siendo víctimas al final de la parte más aguda de la crisis. Nosotros entendemos que El mercado interno hoy, como decíamos al principio, lo tenemos que cuidar más que nunca, porque ese mercado interno lo provee las pequeñas y medianas empresas, lo provee la economía social. Las grandes empresas puede que lo provean también, pero son exportadores en gran medida también, tienen otra defensa, tienen otro monopolio, tienen otra manera de aglutinar sus intereses. Las pequeñas y medianas empresas son los propios trabajadores que muchas veces endeudados, muchas veces con problemas de acceder al crédito, tienen que afrontar esta crisis. Nosotros no producimos insulina, no producimos gaseosas de marca, nosotros hacemos un commodity que es la tela y que está destinada a los trabajadores, que está destinada a los guardapolvos, a la tela hospitalaria, la ropa de trabajo, como decíamos anteriormente. Y entendemos que el Estado, digamos, debe captar que la economía, cual sea, más allá del pensamiento político de cada uno, debe incluir a la gente. Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, del flagelo de la droga, del flagelo de la promiscuidad, del flagelo del robo, y no hablamos del flagelo de la desocupación y de la falta de oportunidades y de la integración y no la desintegración, estamos fomentando lo que decimos que nos preocupa, lo que decimos que queremos combatir. Digamos, o abrimos fábrica y mantenemos la fábrica que está abierta y vamos por más, o abrimos cárceles. Y salimos de nuestra casa y no sabemos si volvemos y nos peleamos los pobres contra los pobres. Me parece que es una hora para ver, más allá de la ideología que se tenga de fondo respecto al modelo económico, que esto tiene que cerrar con la gente adentro. Y para que cierre con la gente adentro, tienen que abrir y no cerrarse la fábrica. Tienen que abrirse y no cerrarse los microemprendimientos. Tiene que haber crédito del Estado, tiene que haber oportunidades de mercado del Estado. Esto tiene que arrancar en los municipios y tiene que ir hasta lo más alto del Poder Ejecutivo, porque, digamos, hoy, si uno lo lee rápido, sobrarían 10 millones de argentinos para tener la oportunidad de acceder a una vida digna. Y en el mundo sobrarían 1.500 millones de hambrientos, que es la asignatura pendiente que tiene este modelo, donde hablan del éxito y todavía no resolvimos el mal endémico histórico de la humanidad. Entonces digo, son temas de fondo, pero que en definitiva hacen a los temas domésticos que hoy sufrimos todos. El tarifazo era imposible aplicarlo de esta manera. Sabían perfectamente, porque no hay ningún improvisado en ningún estamento del gobierno, son todos estudiosos, en este caso empresarios la mayoría, y la economía y la matemática es la única ciencia exacta. Entonces sabemos que para darle plata a un sector hay que sacarle a otro. En este caso se ha atendido las necesidades o las demandas de los sectores concentrados del poder, llamémosle el campo, llamémosle los grandes capitales, los grandes bancos, los grandes intereses de las cerealeras, de las exportadoras, de los grandes frigoríficos, y al pueblo se le ha mandado este tarifazo y este ajuste que hoy no resiste y nos pone al filo de situaciones no deseadas de películas que ya vimos y que queremos cambiar de final, y que esto se lo tenemos que cambiar entre todos. Por eso que la idea nuestra de hoy formar parte de una multisectorial que se ha formado la semana pasada en nuestra federación, que hoy vamos a presentarla al municipio en este llamado que estaría haciendo el mismo a un Consejo Económico Social, donde tenemos que discutir las cosas que le importan, que le duelen a la gente. Si robaron, quien robaron, lo roban los que roban, que lo investigue la justicia y que se juzgue y que haya derecho en la Argentina. Nosotros no robamos antes, no robamos ahora ni vamos a robar después. Nosotros queremos laburar, queremos trabajar, queremos mandar a nuestro chico al colegio. Queremos que este sea un país que merezca ser vivido. En los últimos años, una de las cosas que se ha notado fuertemente ha sido cierto crecimiento del sector cooperativo, el sector de la economía social. Inclusive hubo algunas que otras iniciativas por parte de los distintos estamentos gubernamentales para amparar este tipo de sectores, aunque también con algunas críticas. Recuerdo la aprobación, por ejemplo, de la expropiación del Bauen a último momento antes de dejar a las corridas la Casa Rosada. Tuvieron que aprobarlo eso, inclusive tratando de conseguir el quórum por donde fuera para lograrlo. Cuestión que con altibajos hubo cierto crecimiento y cierto amparo de este sector. Ahora, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, en las últimas marchas, sobre todo la del 29 de abril de los sindicatos y también en otras situaciones de protesta social, banderas inclusive de la CNCT, banderas de lo que fueron las cooperativas de la Argentina Trabaja, de Barrios de Pie, del Frente de Darío Santillán, de diferentes organizaciones sociales que hoy se encuentran en una situación ya de lucha, en pie de lucha directamente. ¿Cómo están viendo el sector cooperativo, el sector de lo que es la economía social frente a, bueno, una perspectiva que evidentemente va a ser la de, no sé si volver a la calle a quemar goma para volver a obtener puesto de trabajo, pero poco le falta? Está claro que tenemos que tener claro, más que nunca, frente a qué situación se dirime hoy el país. Si algo tenemos claro es que los grupos concentrados tienen claro qué van a hacer de acá 50 años. Y tienen estrategias, y tienen logísticas, y tienen un lobby hacia los poderes de turno que le permite defender permanentemente sus intereses. Los trabajadores creo que debemos dejar cualquier tipo de mezquindad y, ante todo, no olvidarnos nuestra condición de clase, ante todo. Somos trabajadores y debemos defender el derecho al trabajo. Y hoy es una hora en la cual no hay espacio para las medias tintas, sino que el espacio tiene que ser en defensa del trabajo, en defensa del derecho a la integración de todos los ciudadanos, el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar. Y en esta lucha y en esta hora creo que sería vergonzoso que primaran mezquindades y que no entendiéramos esto de que hay que cerrar filas para que la agenda de la Argentina pueda incluir un proyecto político con una filosofía distinta y un análisis distinto de la economía. Creo que es todo parte de la democracia, seguramente. Pero hoy las mayorías en este país necesitan discutir la agenda que mencionábamos anteriormente y no distraernos con cosas que en definitiva no nos van a solucionar el problema. Nosotros estamos todos los días en contacto con los compañeros, la necesidad de los compañeros, de otros compañeros que están peor, otros que están mejor. Y evidentemente esta situación de las tarifas para dónde se fueron, de los precios donde están, nos lleva a acumular un potencial de crisis que no sabemos si y en qué momento lo vamos a poder manejar las organizaciones. Porque uno primero come y después piensa. ¿Tá? Entonces digo, entendamos eso y vamos a poder sentar a discutir en todos los espacios que haga falta. Si no entendemos esto, vamos a llevar a la situación a una situación de rinconada, donde realmente va a ser caro siempre para los trabajadores, como pasa siempre, ¿no? Claro. ¿Cómo seguimos? Sabemos que han empezado un trámite administrativo en el Ente de Regulación Nacional del Gas, en Argas, justamente por este tarifazo, pero el jueves hay una actividad. ¿Cómo decías, Gustavo? Sí. Sí, ¿qué tal? El jueves pasado fue la actividad. Ah, bien. Bueno, se trata de, a partir del cambio de gobierno y del modelo económico, del modelo económico, fue un cabildo abierto en la Federación de Cooperativas de Trabajo, donde participaron 17 organizaciones, no solo cooperativas de trabajo, también cooperativas de servicios, asociaciones de horticultores, y todos llevaron sus problemáticas. A las cooperativas de trabajo nuestras problemáticas más fuertes son los tarifazos y la apertura de la importación. A la Asociación de Horticultores, los tarifazos, el aumento de las naftas, del gasoil, porque ellos tienen que trasladar sus productos. También participaron secretarios de concejales de la ciudad de La Plata. Y se llegó a un punto de formar una mesa multisectorial que se va a reunir el mes que viene. Y a partir del mes que viene le vamos a dar visibilidad al proyecto y para que tener poder ante el gobierno. Claro. Para hacernos más visibles las cooperativas y ser algo parecido a los trabajadores sindicalizados, a nuestros compañeros trabajadores sindicalizados. Sí, la lucha es cotidiana, no solo la semana pasada, no solo la semana que viene, sino desde el año 52 que los compañeros, compañeras, los trabajadores, trabajadoras de esta fábrica textil, de esta cooperativa industrial textil argentina, estamos hablando de Cita, en el barrio El Mondongo, vienen luchando. Y me quedaba pensando también en esta descapitalización que hablaba recién Marcos. Hace dos semanas hablábamos con un diputado provincial del Neuquén, ex trabajador de Sanón, de Facimpat, esta fábrica sin patrón, que justamente hablaba y decía que han tenido que vender terrenos para poder obtener algún dinero para justamente poder invertir en la fábrica, que le están retrasando los créditos que han pedido para poder renovar sus maquinarias. Y cuando recién Marcos hablaba de estos terrenos o estos edificios que tienen aquí en la ciudad de La Plata y de la posibilidad de venderlos, me hacía acordar justamente a la entrevista que habíamos tenido aquí en Radio Nauta. Vamos terminando de a poquito, no sé si Federico querés agregar algo más o los aquí presentes también quieren comentar algo más, pero la verdad ha sido un gusto tenerlos en el estudio de Radio Nauta. No, yo principalmente preguntar, por un lado, cuáles son los pasos, además de estos que están llevando adelante, los pasos que van a seguir, en términos inclusive más amplios, porque el ámbito donde ustedes se mueven es un ámbito muy similar al que nosotros nos movemos. Estamos hablando de autogestión, estamos hablando de procesos de organización por parte de laburantes, de trabajadores. En nuestro caso se trata de la comunicación. Nosotros formamos parte de una red nacional de medios alternativos en la cual nos movemos. Y también llevamos adelante nuestras reivindicaciones con respecto a la ley de medios, con respecto a una serie de reivindicaciones históricas que tenemos como sector de los medios comunitarios y alternativos, así como ustedes hace muchísimos años también se mueven en ese tipo de ámbito. Entonces, un poco entender cuáles van a ser los próximos pasos en ese ámbito, en ese tipo de reivindicaciones que van a llevar adelante aquí en La Plata y a nivel general. Y bueno, obviamente el micrófono abierto por si quieren agregar algo ustedes antes de cerrar la nota. Sí, nosotros hoy quisiéramos que en la agenda estuviera claro tres o cuatro puntos centrales que hacen a la sustentabilidad o no del trabajo. Nosotros hacemos un llamado al Estado municipal, provincial y nacional a que se entienda que lo de la tarifa social es necesario para la supervivencia de las empresas que hoy no están en condiciones de pagar semejantes valores, no entran en ninguno de los costos. Hoy hay recesión, entonces necesitamos flexibilizar justamente nuestros costos. Hoy nosotros en esto de tener un capital importante edilicio que puede estar destinado al Estado municipal, provincial, invitamos a conversar a los funcionarios en esto de que pueda ser una alternativa, porque entendemos que hay que articular las posibilidades, las potencialidades que podemos tener con nuestras necesidades para buscar la solución definitiva. En definitiva, me parece que después de resolver el trabajo y la comida, podemos discutir política, podemos discutir modelos, podemos discutir filosofía, podemos discutir todo. Pero me parece que hoy la prioridad, la urgencia, pasa por estas necesidades que está sometido a la mitad de la población en la Argentina. Entonces, digamos, la gobernabilidad del país va a pasar por la solución a estos problemas. Este punto de equilibrio es necesario y determinante. Primero trabajemos, comamos, pensemos y sentémonos en todas las mesas que haga falta, con el mayor espíritu de colaborar, porque nosotros no vamos a acordar con el fracaso de nadie, sino que vamos a sobrevivir y a desarrollarnos con el éxito de haber articulado que las políticas sean una herramienta y una ciencia de articular soluciones, pero para todos, soluciones para todos, que nos incluya a todos. Esto sería un poco la reflexión que puedo hacer.